cómo me duele interrumpir, qué papel más ingrato. Presento ahora a Marcelina Bautista Bautista. Marcelina fue trabajadora del hogar durante más de 22 años, desde que tenía 14 años, es decir, desde niña. O sea que de niña estuvo sometida a jornadas laborales de 13 o 14 horas, con un día de descanso cada dos semanas, y además en su caso, cuando comenzó a trabajar en la Ciudad de México, sin hablar español. Como ella dice, ahí dejó su vida, su infancia. Marcelina formó parte del grupo de trabajadoras que reciben formación y asesoría de la organización Atabal. Actualmente está dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos y laborales de las empleadas del hogar. Está secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar, una confederación que agrupa a 14 organizaciones de otros tantos países, y es coordinadora regional para América Latina de la Red Internacional de Trabajo del Hogar. En el año 2000 fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CASE, del que es responsable hasta la fecha. Por lo que he leído de las entrevistas que ha concedido, Marcelina tiene una aguda conciencia del papel que desempeñan las trabajadoras domésticas en las relaciones interpersonales y familiares, así como en el ingreso masivo, que es un fenómeno que Rolando Cordera siempre recuerda, en el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral formal. Como decía Marcelina alguna vez, si la señora o el señor puede ir a la oficina hoy, quizás sea gracias a la trabajadora doméstica que tiene en casa. Creo que muchas de nosotras podríamos decir lo mismo en este preciso momento. Le doy la palabra a Marcelina. Bueno, muchas gracias. Cuando Marta Acevedo me llamó para invitarme a esta mesa, yo dije, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? No me siento parte del feminismo, ¿no? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Pero me alivianó mucho Elena ayer cuando me decía que, no, tú tienes que hablar de tu experiencia, ¿no? Pero además había como una confusión de que yo era fundadora de Atabal y no es así. Nosotras fuimos una organización de trabajadoras apoyada por el colectivo Atabal, pero yo inicio desde que recién llego a la Ciudad de México sintiéndome como con muy poco espacio, pero además muy sola, pues, ¿no? En una ciudad donde tampoco, pues, no tenía muchas amigas y todo. Y bueno, casualmente llego a una iglesia que, bueno, como que recurrí a la iglesia. Ahora no, ya no voy tanto, ¿no? Y entonces, y buscaba como muchas cosas, porque también ocupar, y yo siempre dije que tenía que aprender algo, pero bueno, también tuve pocas posibilidades para eso. Entonces me fui a cualquier curso que me encontraba, ¿no? Entonces llegué a la iglesia porque empecé a tocar en la estudiantil. Entonces también en la iglesia justamente se reunían los obreros, algunas trabajadoras del hogar, pero no estaba definido como un grupo. Entonces, y este grupo era de la Juventud Obrera Cristiana, y era un sacerdote que afinaba mucho con los jóvenes y trabajaba mucho para la realidad, ¿no?, de las trabajadoras, trabajadores jóvenes, y promovió mucho, pues, esta cuestión de la sensibilización y el asumirnos como trabajadores con conciencia para hacer algo por otros, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaba mucho, y bueno, estuve como dos años hasta que el padre dijo, aquí yo no les puedo enseñar derechos laborales, ¿no? Entonces, ellos tenían conocimiento de otros grupos de mujeres, que eso de ellas era del colectivo Atabal en 1987, más o menos. Entonces, nosotras, este grupo de compañeras del colectivo Atabal era quien empezó a promover pues organizaciones de trabajadoras del hogar a partir de la enseñanza que se nos estaba dando como continuación de lo que habíamos aprendido en la iglesia, porque el padre les dijo, no puedo organizar un grupo, estas mujeres ya pasaron como la cuestión de la reflexión y tienen que hacer algo más, pero además porque me inculcó algo que así, que él no encontraba para mí, por ejemplo, el estudiar las leyes, el estudiar para organizar a las trabajadoras, porque nos decía que tienen que organizar a otras trabajadoras, porque muchas viven en tu situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo, cuando Atabal nos toma como un grupo de 20 trabajadoras del hogar, por si nunca nos dijeron que eran las feministas y nosotras éramos las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, realmente era un grupo de asesoras, un grupo de profesionales, un grupo de compañeras que creo que buscaban pues este cambio social ante pues esta problemática, pero también creo que le dieron el punto, ¿no? A un sector olvidado, a un sector que no estaba como muy tomado en cuenta, pero además que tuvieron trabajo para él, con ese grupo y para ese grupo. Entonces, creo que fue lo interesante. Y bueno, en el 88, nosotras, con el apoyo de ellas, conformamos el grupo La Esperanza, que era un grupo que nosotras nos fuimos organizando, y nosotras como trabajadoras del hogar más conscientes, pues nos parábamos en los parques, nos íbamos y que el volante, que al metro y todo, y así fuimos armando un grupo de 27 mujeres y fundamos el grupo La Esperanza, porque además teníamos que participar en un encuentro latinoamericano en Colombia en 1988. Entonces, bueno, las compañeras me decían, pues es que Marce, ¿no? Es que Marce es la que mueve más a la gente, entonces que Marce haga. Entonces, bueno, también con ese empuje y pues, el aprendizaje que yo empecé a tener también me sirvió para eso. El Grupo La Esperanza, creo que por un lado fue un grupo bastante importante, con un grupo de mujeres que buscaban pues esta reivindicación, pero además conciencia en nosotras, ¿no? Para defendernos nosotras mismas, pero un poco maleducadas, ¿no? Porque muchas veces el grupo de las trabajadoras tenían que llamarnos para ir a la capacitación y que había algo y teníamos, como que estábamos muy apegadas y hacíamos lo que las compañeras decían, entonces no creció, o sea, no crecimos como tanto en esta cuestión organizativa como también con una conciencia que teníamos que hacer algo por nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que esta cuestión faltó ahí, pero también cuando Elena me decía, por favor nos tienes que decir cómo has fundado este grupo, más bien el grupo de Atabal, pues fue un grupo que nos dio seguimiento, pero llegó un momento donde finalmente yo me dije, yo aprendí, yo creo que gracias maestra, nos diste como las herramientas y pues las dos no podemos seguir, y estoy hablando de un rompimiento que tuvimos con el colectivo Atabal, cuando vimos que las cosas no estaban funcionando como lo queríamos las trabajadoras del hogar, con más conciencia propia de poder caminar solas y que también poder tener la confianza con un grupo que dio mucho para que nosotras pudiéramos caminar de esta manera, pero no se pudo, ¿no? Yo en el 88, cuando participo al primer encuentro de trabajadoras del hogar para América Latina, pues vi también crecimientos y dificultades con, en otros países con el tema de las trabajadoras del hogar. Entonces, bueno, cada vez que yo iba a algún encuentro aprendía, y cuando regresaba a México me costaba mucho trabajo como aplicarlo, porque era un grupo que no salía como de una rutina de cosas como de lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, yo en un momento propuse que tendríamos las trabajadoras del hogar de conformarnos como un sindicato. Entonces creo que también fue, no fue aceptado eso en el colectivo. Entonces, y realmente pues yo planteé que no estábamos coincidiendo en cosas que para nosotras como trabajadoras del hogar veíamos como que el camino, por la formación también que estábamos recibiendo, no solamente de Atabal, sino de otras mujeres y de otras organizaciones sindicales. Y entonces, a partir de la formación sindical, me empuja pues buscar cosas diferentes, ¿no? Para no estar como en la misma, ¿no? Y entonces, bueno, eso no fue como tan bien claro o visto por el colectivo de las compañeras. Entonces, y entonces, bueno, también lo que yo quiero hablar un poquito es como esta experiencia que yo tengo fue marcado mucho por varias organizaciones de mujeres, especialmente el colectivo Atabal, pero también otras mujeres que también me dieron como este empuje de seguir trabajando en eso. Y pues la cuestión del financiamiento que hubo para el trabajo de nosotras, yo vi tampoco que no se empoderó a otras trabajadoras del hogar para, porque me quiero ver me hubiera imaginado que a estas alturas hubiera sido importantísimo un movimiento grande de trabajadoras del hogar en México. Y entonces, bueno, a partir de que creo el grupo del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, pues hemos tratado de no repetir cosas que no nos gusta, porque bueno, en esta parte de como de trabajadoras del hogar que veíamos que no era lo que no nos gustaba, como de que en las entrevistas era para que se le diera mayor valor al trabajo de las mujeres que nos estaban apoyando, pero nosotras no crecíamos, los recursos económicos que llegaba no era para que nosotras pudiéramos fortalecer nuestra organización. Seguíamos trabajando en casa y queríamos un grupo grande, queríamos trabajar en eso, pero no se lograba, porque o trabajábamos o nos organizábamos también, ¿no? Para nuestra organización. Entonces, bueno, y yo quiero leer esta última parte. No aprendimos el feminismo porque no fue lo que nos enseñaron. Entonces yo no me asumí así hasta que yo aprendí, hasta que me encontré rodeada de otras mujeres luchadoras de la democracia, la equidad y la justicia social. Haciendo todo eso, me asumí así, simpatizo y creo la lucha de las mujeres que aportaron y solo estamos, que solo ahora estamos retomando lo que ellas aportaron para seguir la democracia. Muchas trabajadoras del hogar trabajan con una feminista, pero no lo saben. Muchas son tratadas muy bien. Sería incongruente si no. Muchas veces escucho decir que son tratadas como de la familia y se habla de ellas maravillas, pero no están presentes. Por eso creo que eso no es suficiente. Tenemos que pensar en la vida de esas mujeres como cualquier otra, con problemas, necesidades de superación, pero porque no solo nos organizamos para reclamar nuestros derechos laborales, sino también porque tenemos otras necesidades, y tampoco olvidar que unas luchan y otras maltratan. Yo les hago la invitación de que ustedes hagan un trabajo de convencimiento a sus trabajadoras para que se sumen a la lucha y no se preocupen cuando reclamen sus derechos, que no será más de lo que les pertenece. Muchas gracias.